Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 9 de abril. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que se encuentra abierto el plazo para solicitar la subvención extraordinaria destinada a las carretas participantes en la próxima Romería de Ubrique, que se va a celebrar el sábado 25 de abril. Esta iniciativa, dotada con una cuantía de 150 euros por carreta, tiene como objetivo principal incentivar el esfuerzo que realizan las familias, amigos y asociaciones por mantener viva la estética de nuestra fiesta, siempre con un enfoque de lucimiento y tradición. Desde la organización se recuerda que con el fin de priorizar la calidad de la comitiva quedan excluidos de la subvención todos los gastos relativos a la alimentación y bebidas. Por ello, las facturas presentadas para la justificación de la ayuda que correspondan a servicios de hostelería, catering o compra de víveres no serán admitidas. El plazo de inscripción finaliza el próximo 22 de abril. Las solicitudes deberán de presentarse en el registro municipal del Ayuntamiento de Ubrique. De igual modo, desde el Ayuntamiento de Ubrique, a través de las delegaciones de festejos y cultura, ha convocado el concurso de fotografía para la elección del cartel anunciador de la Romería de San Isidro 2027. Podrán participar en esta convocatoria todas aquellas personas que lo deseen. Los participantes en el concurso de fotografía se inspirarán obligatoriamente en motivos propios de la Romería de San Isidro, que se celebra el próximo 25 de abril de 2026. Las fotografías se presentarán en papel con unas medidas mínimas de 30 por 20 centímetros, horizontal o vertical, sobre soporte rígido como cartulina. Dichas fotografías vendrán acompañadas de un sobre cerrado con los datos personales y número de teléfono de contacto del autor o autora. Cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique del 27 de abril al 29 de mayo de 2026. La obra ganadora recibirá un premio de 200 euros y diploma, quedando en propiedad del Ayuntamiento de Ubrique, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Las obras no premiadas deberán de ser retiradas en el plazo de 15 días después de concluir la Romería de San Isidro. Una vez finalizado el plazo, las obras no retiradas quedarán en poder del Ayuntamiento de Ubrique. El jurado estará compuesto por diferentes personas relacionadas con el mundo del arte. Cualquier duda que pueda surgir en la interpretación o aplicación de las presentes bases será resuelta por la entidad organizadora. El hecho de participar en el concurso implica la aceptación expresa de las presentes bases y del fallo del jurado. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del Grupo Municipal Socialista. El concejal socialista Antonio Martel ha recordado que nos encontramos en la última etapa de la actual legislatura. Desde el principal grupo de la oposición se lamenta la pérdida de oportunidades y de tiempo como consecuencia de las malas decisiones tomadas por este equipo de gobierno que están restando calidad de vida a los ciudadanos. La situación temporal que estamos ahora mismo de la legislatura, bueno, como bien ya sabemos, estamos a la altura de la legislatura que pone claro sobre oscuro sobre la gestión realizada en todo este tiempo y que no queda mucho para finalizar. Cuando viene a darse cuenta, pasan las próximas elecciones autonómicas, donde hay una pequeña parálisis, todo el mundo se vuelve loco cuando vienen elecciones, ahora vienen las autonómicas, una pequeña parálisis, pero ahora continúan, ¿no? Continuamos y cuando viene a la vista atrás casi como que estamos ya en la recta final de una legislatura. Una recta final que no queda mucho para finalizar y es plato de mal gusto para mí este tipo de intervenciones como la que voy a realizar. Porque en el análisis y la preparación antes de venir hasta aquí, pues bueno, he llegado a muchas conclusiones. Y una de ellas es la pérdida de tiempo y de oportunidades que estamos sufriendo en nuestro municipio, con la gestión municipal que nos afecta a todos y todas, ¿no? Esa pérdida de tiempo y de oportunidades que van en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro municipio, de todos, nos afecta a todos. No hay nadie en que se escape, porque a continuación, pues bueno, trataré diversas temáticas donde, bueno, pondré claro sobre oscuro de muchas cuestiones que nos atañen a todos y todas. Con el tema de que quería comenzar, el tema del mantenimiento urbano, hay dos grandes cuestiones que nos planteamos muchos ubriqueños y ubriqueñas, y las quiero traer aquí porque ha sido conversación durante mucho tiempo, porque bueno, estamos en contacto, la vida cotidiana, uno hace vida en el pueblo, no es normal, no uno ajeno a nada de lo que sucede en el pueblo. Podrá gustar más o gustar menos, pero ahí uno se embulle dentro de lo que es la ciudadanía, y hay dos preguntas que me han martilleado durante meses. Y ha sido, después de la de, bueno, el tema climatológico que hemos tenido, la crisis climática que hemos tenido tiempo atrás, pues bueno, pues evidentemente lo hemos pasado mal. Ahora es periodo de, bueno, de seguir adelante, de seguir, bueno, la vida cotidiana, de hace ya tiempo. Bueno, lo único que la administración no, que en el local que tenemos no va a los ritmos que debería de ir, pero bueno, solo se van a hacer las actuaciones de emergencia. Y el resto del presupuesto municipal, ¿qué se está haciendo? Porque las actuaciones de emergencia, sí, han nombrado una serie de actuaciones, totalmente de acuerdo, que hay que actuar en Urique Harto, Algarrobal, y arreglar todo y cada una de las cuestiones que sean, bueno, con temas de climatología, ciertos problemas con vecinos, sus viviendas, todo eso hay que actuar. Estamos todo el mundo de acuerdo que hay que intentar que todo el cauce del río, todas las cuestiones que todos hemos visto a través, gracias de la difusión de Radio Ubrique y de los medios de comunicación, todas esas cuestiones estamos de acuerdo, pero la vida sigue. Y hay que, como quien dice en este caso, apretar más las manos y, como quien dice, llevar dos cosas a la vez. Una es las actuaciones de emergencia y otra es el mantenimiento del municipio. Si solamente este equipo de gobierno se va a centrar en las actuaciones de emergencia, el resto que dejamos el pueblo vendido. Y como bien sabemos, tanto las diferentes administraciones superiores a la local van a apostar económicamente con ayuda a los diferentes municipios afectados con la crisis climática. La siguiente pregunta es, ¿el resto del presupuesto municipal qué se está haciendo? ¿Por qué voy? Más adelante en uno de los bloques temáticos voy a tratar más incisivamente, pero aquí nosotros desde el grupo municipal, con nuestra, dentro de nuestra misión, nuestro deber como oposición es preguntar, o sea, el control y fiscalización del equipo de gobierno. Y se realizan las diversas preguntas, que una por la indagación de este equipo, por intentar encontrar información y dar respuesta a cuando se nos pregunta, porque uno indaga porque te para el ciudadano y te pregunta, Antonio, ¿tú qué entiendes un poquito más de esto? Muchas veces te entran así y digo, mira, pues yo sé lo mismo que tú dices. Bueno, ¿cómo sabes si tú eres concejal? Digo, que no. Que no me dan información, que yo pregunto, te voy a poner un, que lo pregunté yo en el pleno de septiembre, sobre las cuentas de la feria. Bueno, y eso también otro, en el otro de los bloques voy a. Y a mí, por un oído entra y por otro sale. ¿Por qué? Porque estamos en septiembre. Fue en septiembre y estamos en abril. Ahora vamos a tener pleno de abril final. Y te queda un poco como, ya, perdona, hombre, no quería entrar en esto, pero me vienen y yo he tenido labores de gestión, yo estaba en un equipo de gobierno 8 años, y a mí me preguntaba cualquier miembro de la oposición, un poquito antes, no te voy a decir en el mismo momento, pero un poquito antes, un poquito después, yo le daba la información. Y aquí en este caso, pues nada. Por eso, el resto del presupuesto municipal, ¿qué se está haciendo? Hay cuestiones que, aunque ellos no responden, si lo vemos. Fiesta. Eso sí, lo tenemos claro. Fiesta. Por otro lado, hoy jueves continúan celebrándose los actos incluidos en la programación de la Semana de la Salud. En horario de mañana se ha ofrecido una nueva sesión del taller de juegos para el deterioro cognitivo impartido por monitoras del curtido Plena Inclusión en el Centro de Participación Activa de Mayores. La sesión de esta mañana ha estado dirigida a los usuarios del Centro de Estancia Diurna Meraki. A modo de clausura, desde el Ayuntamiento de Ubrique se le ha hecho entrega de un detalle a los usuarios participantes. De igual modo, esta tarde también se clausura la última sesión del taller de macramé terapéutico e inclusivo que imparte Vamos Juntos Ubrique. Además, para esta tarde se ha programado la proyección de la película española de 2009, Yo también, protagonizada por Lola Dueñas y Pablo Pineda. Será a las 6 de la tarde en el IES Los Remedios, con entrada libre y gratuita. Dentro de la programación de la Semana de la Salud, en la tarde de ayer, la Sala de Usos Múltiples de la Piscina Municipal acogía la celebración de un taller para gestionar el estrés mediante meditación y técnicas de respiración con baños de sonido, impartido por Teresa Fernández. Bueno, pues este taller es un taller de meditación y de relajación. Entonces, el objetivo es explicar un poco qué es la meditación, explicar un poco las técnicas más sencillas, porque en un día no se aprende a hacer meditación, para que alguien en su casa pueda iniciarse. Entonces, poco a poco, todos los días, 5 minutos, tenga algunas herramientas básicas para iniciarse en el camino de la meditación, que la ciencia ya lo ha avalado como una de las herramientas más fantásticas para el estrés, para la ansiedad, para bajar el cortisol, que ahora está tan de moda. Así que en eso es lo que vamos a hacer hoy. Y voy a terminar con un pequeño baño de sonidos, porque eso forma parte también de la relajación. Es dejarte envolver por los sonidos, en este caso de los cuencos tibetanos, que ellos generan una vibración especial que al llegar a tu cerebro te produce las ondas que calman tu mente. Me he traído poquitos porque es que pesan muchos, pero son suficientes. Al menos para que la gente sepa lo que es la meditación y tenga alguna herramienta para su día a día, porque la gente cree que es que la meditación es poner la mente en blanco. Yo no sé poner... Es que la meditación no es poner la mente en blanco. Entonces, unos conceptos básicos. Y lo suyo, claro, evidentemente, es que lo implanten en su día a día. Claro que sí. Pero eso cuesta, ¿eh? Hay que tener mucha constancia. No, lo ideal sería no tener que acudir a la meditación. Si tú eres un practicante de meditación, no vas a tener niveles de estrés ni de ansiedad, porque aprendes a conocer cómo funciona tu mente. Aprende a gestionar las emociones. Eres capaz de ver los patrones que se repiten en tu mente, los hábitos que tú... Entonces, los puedes gestionar. Y al gestionarlos, pues no va a dar lugar a que una situación externa te cause un estado de ansiedad. Porque tú eso no lo vas a poder cambiar. Es decir, las cosas te van a pasar y las circunstancias van a ocurrir. Pero no es lo que ocurre, es cómo tú gestionas lo que ocurre. Es cierto que en todos los talleres, tanto en las clases de yoga, de pilates, de meditación, la mujer siempre está más abierta. También les informamos en esta edición de noticias que la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre ha organizado para mañana viernes a las 7 en el Salón de la AIS, sede del colectivo, una charla informativa para dar a conocer a las familias ubriqueñas el programa Vacaciones en Paz 2026. Las personas interesadas en acoger a un menor saharaui durante este próximo verano pueden acudir a esta reunión o bien ponerse en contacto con Tierra Libre en el correo saharauis@gmail.com. Y por último, este viernes finaliza el plazo de inscripción para participar en la 42 edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, el trofeo está dirigido a las empresas de nuestra localidad. El jueves 16 de abril se procederá a las 8 de la tarde al sorteo de los emparejamientos en la sala de usos múltiples de la piscina municipal climatizada, estando previsto que la competición dé comienzo el 20 de abril. Jorge Caro, director técnico de los servicios de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, espera que el torneo se pueda celebrar con una participación de al menos 10 equipos. Normalmente, siempre los últimos días pues aparece algún equipo de última hora, ¿no? Pero nos ha llamado mucho la atención que este año, pues, los últimos años hemos hecho las dos últimas ediciones con 10 equipos participantes y actualmente tenemos solo 5 inscripciones. Yo espero que entre hoy y mañana pues aparezcan algunos equipos más que quizás estén terminando de perfilar la configuración de las plantillas, pero bueno, nos llama mucho la atención de que hayan venido tan pocos equipos cuando el margen que nosotros damos para la inscripción es bastante amplio, de manera que le damos tiempo a toda la organización de las empresas que se puedan organizar pues precisamente para esto, para que los últimos días ya prácticamente podamos nosotros perfilar qué tipo de torneo vamos a organizar. Uh-huh. No obstante, siempre entre el plazo de inscripción y el sorteo tenemos unos días de margen por si tenemos que solucionar algunas situaciones o por si en el esquema ideal que podamos encontrar el torneo, algún equipo que venga rezagado lo podemos encajar. Evidentemente, una vez que esté configurado ya el esquema del trofeo, pues será imposible aceptar otra nueva inscripción. Por eso que aquellos equipos que quieran participar, pues los animamos a que entre hoy y mañana pues traigan la inscripción aquí al edificio de la piscina climatizada. Bueno, en los últimos años recuerdo que a lo mejor teníamos 8 equipos, teníamos 9, hemos cerrado con 9 y algún año pues ha venido el equipo número 10 y nos ha venido muy bien para organizar otro formato de torneo. Pero bueno, que hayamos llegado a la fecha de hoy jueves con 9 de abril con cinco equipos nada más, bueno, me llama mucho la atención. No obstante, yo siempre lo he dicho todos estos años atrás, lo digo en la reunión que tenemos previa con los equipos,